Yo lo que quiero pedir es, bueno, obviamente que se haga justicia, como vos dijiste, que es algo que estoy esperando desde hace prácticamente 7 años, y que esta justicia, lo vuelvo a repetir, no es únicamente, digamos, para mí, sino que va a ser reparadora para mis hijos y también creo que para todas las mujeres que siempre, en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido violentadas, no solamente por las parejas, sino porque la violencia existe en todos sus aspectos, ¿no? Niveles. Así que bueno, creo que esta gente que lleva a cabo la violencia tiene que ser castigada por los daños que causa, que como dije durante la entrevista, son daños difíciles de reparar, que llevan mucho tiempo, pero bueno, creo que la reparación se logra, o parte de la reparación se logra con esta gente, ¿no? Cumpliendo con el castigo que se merece.